Evítate complicaciones, revísate. En el camino contra el cáncer de mama aún hay mucho que recorrer. ADO presenta. En el camino contra el cáncer de mama aún hay mucho camino que recorrer. Y ADO como empresa socialmente responsable lo sabe. Por eso se une a la lucha contra el cáncer de mama con apoyo de la FUCAM, con la finalidad de concientizar e invitar a todas las mujeres a revisarse para prevenir este terrible padecimiento. Hagamos del cáncer de mama una enfermedad del pasado. ADO va contigo. Consulta en www.adocontraelcáncer.com. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez has oído hablar de la eutonía? La palabra surge del griego eu, que significa armonioso, y del latín tonus, que quiere decir tono. En la eutonía se trata de lograr el equilibrio de las tensiones que existen en tu cuerpo de acuerdo con la necesidad de cada momento. Esta es una terapia corporal creada por Gerda Alexander que te lleva hacia la toma de conciencia de ti mismo a través de adecuar tu tono muscular. La eutonía, dice Gerda, propone una búsqueda adaptada al mundo occidental con el fin de alcanzar una conciencia más profunda a través de unir cuerpo y espíritu, lo que profundiza el descubrimiento de uno mismo. Es una disciplina corporal que trabaja específicamente sobre huesos y articulaciones y es indicada de forma especial en aquellos que tienen problemas de contracturas, artrosis, artritis o lumbalgias. Puede practicarla en general cualquier persona a partir de los 7 años de edad que desee conocerse mejor, aquellos que trabajan con su cuerpo, los profesionales de la salud, de educación y del deporte. ¿Qué hace la eutonía? Bueno, la eutonía brinda la posibilidad de continuar con la actividad sin reincidir en las posturas que originan en alguna molestia. Su intención es lograr un equilibrio psicofísico. La terapia de eutonía se realiza en centros especializados y la dirige un especialista de salud, un fisioterapeuta, enfermera o pedagogo, así como personal de terapias corporales. En una sesión grupal, el profesional acompaña a los alumnos en el proceso de reconocer y explorar personalmente su cuerpo. En una individual, se acciona sobre el cuerpo humano y se incluyen técnicas de contacto. Lo ideal es alcanzar una conciencia de tu mente, cuerpo y entorno. La eutonía, de acuerdo a quienes lo practican, puede tratar con éxito la fibromialgia, enfermedad que se caracteriza por fatiga y dolor general, pero también actúa favorablemente en torno a los cambios de postura durante el embarazo, en entrenamientos para actores, músicos y deportistas que buscan esa armonía interior. Esta terapia también se puede utilizar en tratamientos de trastornos alimenticios y para prevenir el desarrollo de enfermedades que se relacionan con el estrés, la ansiedad y la depresión. También quienes lo practican mencionan tener una mejora notable tanto en el ánimo, en su respiración y en el sueño. Tener eutonía desarrolla la sensibilidad al observar y poner atención hacia cada parte del cuerpo, sus reacciones y sus sensaciones. Aquí algunos de sus principios. Toma conciencia de la epidermis como envoltura de tu esqueleto y músculos. Esto desarrolla la sensibilidad de tu piel. Luego viene la toma de conciencia ósea. Los huesos son tu fuente básica de energía para cada movimiento. El contacto consciente se relaciona con la idea de que estás en contacto contigo mismo y con lo que te rodea. Y por último, se origina la conciencia del espacio interior. Como podemos ver, así como esta, hay muchas otras maneras de conseguir la armonía interior con el propio espacio y con el equilibrio, lo que sin duda nos permite vivir mejor. Evítate complicaciones, revísate. En el camino contra el cáncer de mama aún hay mucho que recorrer. ADO presentó. Mejor con Gaby Vargas.